Dial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Globoterror celebró su primer año de angustiosa existencia antes del cierre que el dictador ordenó para hoy martes 13. No soy un simple palangrista, soy don Palangre, sé de tu M. Le respondió Federico Rabel a un terrorista de Ávila TV. Don Palangre afirmó, sé de la M, regresó la hojilla y por ahí viene Obama. Don Palangre Rabel afirma, solo apoyaré la enmienda si la reelección indefinida se extiende hasta mi canal de televisión. Hundimiento 2D. La enmienda es un pecado carnal y una aberración propia del anticristo. Conferencia Episcopal Venezolana aclara, Monseñor Santana no fue reelecto, solo fue elegido otra vez. Julio Borges teme la división de los gobernadores y alcaldes en favor del sí. Desesperado por encuestas, Chávez estudia extender la reelección indefinida a juntas de condominio y Miss Venezuela. Aviones humanitarios de Israel lanzan panfletos de advertencia de bombardeo en Gaza para que los palestinos estén advertidos. Israel afirma, seremos generosos con los sobrevivientes palestinos. Embajador israelí de Venezuela se queja de haber sido expulsado como si fuera un simple palestino. Chávez disimula su pánico ante la tajante respuesta de Israel. Avión derribado en Colombia por las FARC llevaba ayuda humanitaria a palestinos. Chávez envía 12 toneladas y media de armas, explosivos y terroristas chavistas a Palestina. Simpatizantes del PSV se autoagreden a pedrada limpia para aguarle la toma de posesión como gobernador a César Pérez Vivas. Simón Bolívar nos invade desde el sábado pasado vía satélite. El distinguido programa nocturno Buenas Noches recibe diversos premios Pulitzer tanto a su producción como a sus conductores. La CIP y el Colegio Nacional de Periodistas emiten 12 reglas para la redacción de noticias sobre Chávez en el 2009. Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Globoterror celebró su primer año de angustiosa existencia antes del cierre que el dictador ordenó para hoy martes 13. Para evitar los micrófonos del régimen y de Ávila TV, destacados miembros de esta planta televisiva celebraron en la más estricta intimidad los primeros 365 días de información veraz y oportuna y esquivando los ataques inmisericordes de los esbirros de Miraflores, justo antes del cierre que el régimen ha planeado durante meses para hoy martes 13. No soy un simple palangrista, soy don Palangre, sé de tu M. Le respondió Federico Rabel a un terrorista de Ávila TV. El programa Dando y Dando del canal venezolana de televisión, que sirve de plataforma propagandista del régimen, transmitió anoche un video manipulado en los sótanos de la DICIP y grabado por Ávila TV, canal terrorista, pagado por el régimen para atacar injustamente a nuestro educado director, don Alberto Federico Rabel. Don Palangre afirmó, C de la M, regresó la hojilla y por ahí viene Obama. Para sorpresa de propios y extraños, regresó al aire el programa La Hojilla, programa que se ha destacado por su estilo de lo último. Casi simultáneamente, tendremos que presidente Obama, lo que hizo que don Palangre reaccionara con su acostumbrado lenguaje académico. Don Palangre Rabel afirma, solo apoyaré la enmienda si la reelección indefinida se extiende hasta mi canal de televisión. Luego de meditarlo mucho, he concluido que sí apoyaré la enmienda con la salvedad de que en el referéndum se incluya la reelección indefinida de las concesiones a los canales de televisión, o por lo menos al mío nada más. Así lo expresó el excelentísimo dueño del prestigioso canal de noticias que todos conocemos y respetamos. Hundimiento 2D. La enmienda es un pecado carnal y una aberración propia del anticristo. Pablo Medina, eminente filósofo y teórico político del hundimiento 2D, en rueda de prensa junto al máximo líder de los trabajadores, Froilán Barrios, catalogó a la enmienda propuesta por la AN como la más obscena de las aberraciones transexuales conocidas por el hombre a lo largo de su historia. Conferencia Episcopal Venezolana aclara, Monseñor Santana no fue reelecto, solo fue elegido otra vez. La cúpula de la Santa Iglesia Católica Venezolana, consuelo de los pobres y voz de los que no tienen voz, decidió elegir otra vez a Monseñor Ubaldo Santana como presidente de la CEB, pero aseguran que no fue una reelección, porque las reelecciones son malas. Julio Borges teme la división de los gobernadores y alcaldes en favor del sí. En el marco de la campaña por el no, no dejo de votar por el sí, Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, realizó una actividad callejera en las cercanías del metro Pérez Bonalde. Sé que no llegaré a la presidencia, pero sí tenía mis aspiraciones a la junta de condominio de mi edificio. Me preocupa son los cargos de alcaldes, gobernadores y juntas de condominio, puntualizó. Desesperado por encuestas, Chávez estudia extender la reelección indefinida a juntas de condominio y Miss Venezuela. Una vez conocidos los estudios de opinión de Talanqueras Consulting y Cobanálisis, según las cuales la propuesta de enmienda tiene un rechazo entre el 87 y el 130% de la ciudadanía, el usurpador de Miraflores contempla la posibilidad de ampliar su propuesta de reelección indefinida a otros cargos. Aviones humanitarios de Israel lanzan panfletos de advertencia de bombardeo en Gaza para que los palestinos estén advertidos. Las acciones humanitarias de Israel a favor de los palestinos continúan. Esta vez se trata de miles de panfletos lanzados desde el aire advirtiendo a los civiles de Gaza que en 45 segundos serán bombardeados, lo que es tiempo más que suficiente para que cualquiera pueda planificar una mudanza o un desalojo masivo de la zona. Israel afirma, seremos generosos con los sobrevivientes palestinos. La ministra de Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Livni, declaró que serán sumamente generosos con los sobrevivientes del ataque humanitario de Israel sobre la Franja de Gaza. Afirmó, cuando terminemos con la operación de plomo endurecido, a los sobrevivientes les permitiremos respirar, comer, dormir y caminar por las calles. Embajador israelí de Venezuela se queja de haber sido expulsado como si fuera un simple palestino. El régimen venezolano, por medio de un comunicado, ha informado la injusta expulsión del excelentísimo embajador de Israel y aparte de su distinguida delegación, como si fueran simples palestinos, en lo que es catalogado como una salvaje represalia por el bombardeo humanitario de Israel sobre la Franja de Gaza. Chávez disimula su pánico ante la tajante respuesta de Israel. Como sabemos, el autócrata caribeño de la verruga atrevida ha expulsado al excelentísimo y plenipotenciario embajador de la noble y democrática República de Israel en Venezuela. La respuesta contundente de la ministra de Relaciones Exteriores de Israel lo tiene asustado, pero está haciendo un gran esfuerzo para disimular. Avión derribado en Colombia por las FARC llevaba ayuda humanitaria a palestinos. El avión derribado en Colombia el 6 de este mes por las Fuerzas Armadas de Liberación de ese país no era un avión espía, como erróneamente quiso hacer ver ese grupo terrorista. Se trataba de un avión acondicionado para llevar ayuda humanitaria al sufrido pueblo palestino, en un gesto de solidaridad y humanismo del presidente Álvaro Uribe. Chávez envía 12 toneladas y media de armas, explosivos y terroristas chavistas a Palestina. Este sería el primer envío público descarado de armas venezolano-iraníes a la franja terrorista de Gaza, desde donde se han venido perpetrando durante los últimos días cruentos ataques contra indefensos pobladores israelíes. Se espera además un próximo envío de armas atómicas desde Venezuela. Simpatizantes del PSV se autoagreden a pedrada limpia para aguarle la toma de posesión como gobernador a César Pérez Vivas. Afectos al gobernador electo de oposición democrática en el estado Táchira, César Pérez Vivas, lanzaron lluvia de piedritas inofensivas a simpatizantes y militantes del PSV durante el traspaso de mando realizado este miércoles como muestra de alegría. Simón Bolívar nos invade desde el sábado pasado vía satélite. La ministra Nuris Orihuela nos anuncia, sin anestesia, que el sábado los chinos alcahuetes le entregaron al inquilino de Miraflores un control remoto con el que comenzará el más vil espionaje y ataque con armas letales a la sociedad civil. Pudimos observar en vivo el modelo de misil que le lanzarán a la gente decente desde el satélite. El distinguido programa nocturno Buenas Noches recibe diversos premios Pulitzer tanto a su producción como a sus conductores. El aclamado programa periodístico transmitido en horario nocturno, Buenas Noches, que acompaña su veracidad con finos toques de humor para amortiguar el impacto a la angustia que nos produce el régimen, ha sido galardonado con varios premios Pulitzer, que solo se le otorga a quienes hacen verdadero periodismo de altura. La CIP y el Colegio Nacional de Periodistas emiten 12 reglas para la redacción de noticias sobre Chávez en el 2009. La Sociedad Interamericana de Prensa afirmó que la prensa en Venezuela sigue sometida a un intenso hostigamiento de parte del gobierno de Hugo Chávez, al que calificó de autoritario. El presidente de la CIP, Jack Fuller, presentó este viernes su informe anual, donde ponen en vigencia algunas reglas para la redacción de noticias para el año que comienza. Solo triste y trasnochado por la huella de un fracaso, vengo a relatarle al mundo la causa de mi penar. No lleno los requisitos para componer boleros, y por eso mi despecho paso ahora a relatar. Mi madre nunca está sola, no está inválida ni enferma, y por si esto fuera poco, goza de buena salud. Mis amigos no me engañan y mi linda mujercita no ha tratado con traiciones de apagar mi juventud. Al perrito de mi casa lo he botado muchas veces, pero vuelve solitario a traerme los diarios. En mi pueblo no hay ermita que buscar arrepentido y rezar por los pecados que yo nunca he cometido. Completando mis desgracias, mi casa no es un cuartico. Me subieron el salario y hasta me felicitaron. Y si alguna vez sufrí y mi vida trastornaron las punzadas de las penas, fue cuando me vacunaron. Soy abstemio, no he probado nunca el vino, para ahogar en unas copas esta cruel felicidad. Y por eso mi tristeza la consuelan los amigos, pues para colmo de males yo no tengo ni enemigos. Quiero que me dejen solo, que se me acabe el dinero, me abandonen los amigos, me traicione mi mujer, que hasta mi perro me ladre, que me maldiga mi madre. Ser alcohólico y beber para poder componer. Buenas tardes, bienvenidos a globoterror.com, la verdad se avicha en radio. Pueden ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com. Y bueno, estamos grabando este programa dada las circunstancias de que el mandatario venezolano está en su discurso anual a la nación. A la Asamblea Nacional. Exacto. Buenas tardes, tengan estimados globoaterrados y globoaterradas, bienvenidos a este programa que no descansará hasta dejarlos aterrorizados a todos. El tema musical que sonó anteriormente es El Antibolero, de Virulo. Esta semana no tenemos encuesta porque el programa no está saliendo en vivo, de modo que usted no tiene que llamar al programa. Si llama, nadie le atenderá. Sí, bueno, y podemos comenzar con toda esta alboroto que se ha formado con esto del palangrismo a nuestro ilustre jefe Alberto Federico Ravel. Sí, todo empezó por esta noticia que Alberto Federico Ravel le dijo a un terrorista de Ávila TV: no soy un simple palangrista, soy Don Palangre. Y la noticia reporta como una clave, porque dice C de tu M, y no sé exactamente qué querrá decir eso. Pero bueno, debe ser una clave que sabe la gente de Distortion News, que fueron los que enviaron esta noticia. Fue un material audiovisual que sacó el canal venezolano de televisión, que como todos saben es la plataforma propagandista del régimen. Y transmitió un video manipulado y grabado en los sótanos de la DICIP por Ávila TV, que es un canal, como todos saben, un canal terrorista. Ellos aseguraron que el material no fue editado, cuando se notaba a leguas que fue totalmente editado y manipulado. Se fue montaje. Le pusieron unas voces de un actor a Federico Ravel. Ah, que claro. Sí, le pusieron esas voces. Y el productor terrorista de Ávila TV, Pedro Carvajalino, aparentemente él lo que quiso fue sacarle la piedra directamente a Alberto Federico Ravel. Bueno, y empezó a decir cosas como que se habían hospedado en un hotel en Puerto Rico y otra serie de calumnias. Y es que total, o sea, ¿acaso la gente no puede viajar? ¿La gente no puede ir a otro país a recibir lineamientos o a hacer una campaña propagandística en contra del no? Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a recibir lineamientos. Claro que nosotros estamos con la campaña del no y no, cualquier venezolano puede recibir lineamientos del Departamento de Estado. ¿Quién dice que eso no puede ser así? ¿Cierto? No, claro. O sea, y aparte de esto, para el colmo de los colmos es que también regresó la hojilla y por ahí además viene Obama. Según esta noticia de Distortion News también, para sorpresa de propios y extraños, regresó el programa La Hojilla, que, bueno, todos sabemos que se ha destacado por su estilo chabacano y vulgar, ¿verdad? Sí, sí, sí, totalmente. Y, bueno, menos se puede decir de su conductor, Mario Silva, que ya no sabe de qué palo ahorcarse, porque sin ser periodista se la da de terrorista, comunicador terrorista, ¿no? Y sin ser político se lanzó además como candidato a la gobernación de Carabobo, donde el rechazo fue del 80% de la clase media alta y alta. Por lo bajito. Sí. Sí. Y regresa seguramente para injuriar y calumniar y sacar una cantidad de cosas privadas de la honorable y distinguida oposición venezolana, democrática, además. Lo sorprendente e insólito del programa del lunes, ese que vimos anoche, pues, porque hay que hacerle un seguimiento a este señor igualito. Claro. Será la presencia del presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama. Y esto levantó una polvoreada de comentarios dentro y fuera del país que no entienden la presencia de Obama en el peor programa de Venezuela. Considerado así por el 100% de los que miran Globoterror. O sea, ese es el peor programa. No lo ve nadie. Claro. De broma lo vemos nosotros, sí, para, sí, hacerle un seguimiento a, claro, este señor. Tenemos que hacerle un seguimiento a ver qué dice, pero eso no lo ve nadie. Por supuesto. Sí, bueno, mira, a pesar de que mucha gente dice que nuestro director Don Palangre es muy sectario, él ha abierto un poco las opciones que en cuanto a lo que él piensa para la enmienda, porque Don Palangre está dispuesto a apoyar la enmienda. Sí. Sí, parecía mentira, pero solo si se extiende hasta la concesión del canal. Es decir, que si la enmienda es para la concesión indefinida. Claro. De Globoterror. Entonces dijo que lo había meditado mucho y que concluyó que apoyará la enmienda con la salvedad de que en el referéndum se incluye la reelección indefinida o la concesión indefinida de los canales de televisión, o por lo menos el mío nada más, dijo nuestro director Alberto Federico Ravel, conocido como Don Palangre, porque hay que estar claro, Palangre, hay mucha gente que dice que eso es malo, pero eso es lo correcto, eso es lo que debe todo el mundo, bueno, hay que preguntarle todo periodista a Manuel serio, Rosales, el ilustre Manuel Rosales, para qué nos dé el significado y el concepto de Palangre. Todo periodista serio tiene que ejercer esa acción, ¿no? El palangrismo es una cosa buena, que sí. Por eso que Globoterror lo hace con mucho orgullo. Sí. Él dijo que solo fue una idea para ser imparciales, ya que en ningún momento he sentido preocupación de que nos vayan a privar de gozar nuevamente de la concesión, porque siempre hemos ido de cara a la verdad, aunque eso afecte al bando al que profesamos simpatía. Eso dijo Alberto Federico Ravel. Esto es una noticia interesante, ¿no? Que sí. Para que vean que no todo es llevar la contraria por llevar la contraria. Exacto. Además, bueno, si somos palangristas, ¿y qué? Porque sí, es que total, eso es bueno. Sí, a nosotros nos dicen qué es lo que tenemos que decir. Nosotros nos pagan para que digamos lo que tenemos que decir. Claro, ¿acaso es malo? Y a paso somos escuálidos también. Claro, ¿acaso es malo cobrar por trabajar? Claro, pero es que ¿desde cuándo es malo cobrar por trabajar? En ningún momento. Entonces nosotros decimos noticias y cobramos. ¿Qué es lo malo de eso? Exacto. A nosotros lo que nos mandan a decir, nos gusta decirlo porque nosotros estamos en contra del régimen. Y además cobramos, que hacemos un trabajo honrado. Exacto. Además, ni nos deberían pagar. Sí, porque sí. Somos tan felices haciendo lo que hacemos que ni nos deberían pagar. Porque nosotros somos escuálidos. Sí, claro. Y palangres. Claro, claro. Y bueno, continuando con las noticias y los comentarios, tenemos esta noticia en torno al grupo Hundimiento 2D, que expresaron que la enmienda es un pecado carnal y una aberración propia del anticristo. Ellos están muy actualizados, ellos se han leído el Apocalipsis y ellos saben que, bueno, que ya el anticristo está entre nosotros. Sí. Y por eso es que se tienen propiedad, pues, para hablar del anticristo y de toda esta aberración carnal y pecados en torno a la enmienda, ¿no? Y según nuestro reportero Arturo Claims, desde su lujosa habitación, bueno, me imagino que la de Froilán Barrios o la de Pablo Medina, bueno, no importa. Desde su lujosa habitación en el sanatorio mental ubicado en los hermosos sótanos del Nacional, Pablo Medina manifestó que la enmienda a la Constitución es una aberración política. Es como si la Asamblea Nacional hubiese aprobado una legislación que indica que los padres... Ay, eso no lo voy a decir. Y los hijos, tampoco lo voy a decir. Estamos en horario... Sí, horario todo público, exacto. Mejor no... Total, es una aberración moral y cristiana, el estado de la enmienda, indicó. Por su parte, el dirigente sindical Froilán Barrios hizo gala de sus habilidades numéricas al afirmar con estadísticas en las manos que el régimen de Hugo Chávez ha maltratado a la clase obrera, ya que de cada 10 trabajadores, 5 están en la economía informal, 3 son empleados públicos indignos y vendidos, 7 están desempleados, 4 trabajan de manera independiente, 6 reciben su salario, un salario inferior, al mínimo por supuesto, y solo 2 son bien remunerados en empresas privadas, para un total de 100% de cada 10 trabajadores. Excelente análisis estadístico. Arturo Claims, sí. Bueno, el reportero que según Froilán Barrios dijo, y el otro Pablo Medina anteriormente. Bueno, tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.